No somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del futuro. De 0 a 2. En Nacional Rock. Treinta y un minutos pasaron de la una de la mañana y aquí en Diario del Futuro Nacional Rock es el turno de la sección de economía a cargo del pequeño Nicolás Furfal. Primero quiero repudiar a toda la selección española y decir que en mi dictadura, después de ese partido, ellos estarían en un campo de concentración. Bien, me parece muy... ¿Todos? Sí. El que fue un cínico terrible es el técnico, que cuando iban ganando 8-0... Puso Iniesta. Sí, como... Hay que ser jodido. Yo quiero... Dejalo en el banco, no podés ponerlo. Como, quiero que... Claro, tipo, ni... estás cortando y le tirás alcohol encima. Sí, ¿no? Sí, sí, quiero sí. Que recuerden que la única vez que se sucedió algo parecido a lo que vos decís, Furfaro, es cuando Estudiantes, jugando una copa internacional, jugando contra un equipo británico, si mal no recuerdo, después de haber perdido contra ese partido... Celtic. Comportándose de una manera impropia. De hecho, el arquero Poletti le llevó a pegar una patada a uno que estaba tirado en la pero en el eso área. Tiene que ver con el estilo de juego histórico de Estudiantes. No, más allá de eso, lo que quiero decir es que lo único en mandar en cana a jugadores después de un partido de fútbol fue el señor, el dictador Onganía. Así que estás ahí, a la altura. Bueno. Solo quiero decir eso. Y a ver, hablemos del... No hablemos más de las Fuerzas Armadas, por favor. Hablemos del día Furfaro del mundo, económicamente hablando. ¿Qué pasa? Para tratar de explicarlo más o menos simple, Reserva Federal de Estados Unidos vendría a ser algo así como la Autoridad Monetaria de Estados Unidos. El titular Ben Bernanke lo que hizo fue, habló de que se estaban recuperando la economía, se estaban viendo índices bastante más interesantes en la economía estadounidense y que a partir de esto se iban a dejar de respaldar la economía, de comprar activos con la fuerza que se está haciendo hasta ahora. ¿Qué significa esto? Porque... al ser la autoridad monetaria, por ejemplo, acá el Banco Central, algo que por algunos lados está cuestionado, por otros está aceptado, emite moneda, emite billetes, pesos, para bancar, digamos, la política, no sé, del Estado, para acompañar el crecimiento, para política social, etcétera. Emite billetes, unos dicen genera inflación, ¿no? Pero bueno, decide acompañar de esta manera. Lo que hace la autoridad monetaria de Estados Unidos es, está emitiendo, está comprando por 85.000 millones de dólares activos, son 40.000 millones de activos hipotecarios, que recordemos que la crisis surge de los activos hipotecarios, de esta burbuja se ha armado, y 45.000 millones de bonos del tesoro del país, de Estados Unidos, y a partir de ahí empuja la economía y lo lleva para adelante. ¿Qué dijo? Si los datos futuros son ampliamente consistentes con las previsiones, el comité de la Fed, de la Reserva Federal, anticipa que sería apropiado moderar el ritmo de compras de activos a fin de año. ¿Qué quiere decir? Si a partir ya de septiembre, lo que se dicen los analistas, leyendo Bloomberg, que es así la agencia financiera más interesante, se estaría gastando 20.000 millones menos de dólares. Y si el año que viene llegan a un nivel de desempleo del 6,5%, más o menos, dejarían de volcar gran parte de estos 85.000 millones. Esto lo tomaron las bolsas del mundo, los inversores del mundo, como asustados porque iba a dejar de existir esta fuerte apoyo de Estados Unidos hacia la economía, con un pánico y una especulación gigante, por lo cual las bolsas, el mismo Wall Street cayó 2,34%, son números que no nos importan, pero lo que importa es ver la reacción. La economía central del mundo, la más importante por ahora, estaba inyectando 85.000 millones de dólares por mes. Era más o menos una fiesta por el apoyo que significaba. Dice que va a empezar a quitarlo porque el objetivo ya se alcanzó. Y los inversores, los hombres económicos, que contaban con esta plata que podía llegar, empezaron a cagar las patas, por decirlo de una manera. Wall Street cayó 2,34%, después las bolsas del mundo también, desde Hong Kong, que fue la que más cayó en Asia, hasta París, que fue la que más cayó en Europa. Pero esto no vino solamente de esto, sino que también tiró para abajo commodities, que fueron petróleo, que tuvo la caída más grande desde noviembre del año pasado, que había caído mucho después de las elecciones de Estados Unidos, y después cayó también oro, que ahí ya nos empieza a interesar y empezamos a ver qué puede significar todo esto para la economía argentina, que finalmente es lo que realmente nos interesa, porque la otra vez es algo que podemos ver dos minutos haciendo zapping y caíste justo en la CNN. El oro cayó 6,4% y tiene su peor nivel en dos años. ¿Por qué importa esto para Argentina? Porque al haber caído 6,4% el dólar, cayeron las reservas, sí o sí cayeron las reservas internacionales de Argentina, en un día feriado, en día que no hubo mercado, no hubo nada, cayeron igual porque del la cantidad que eran el miércoles, que era 38.348 millones de dólares, el 7,1% es de tenencias de oro. Entonces, al caer hoy un 6,4%, cayó 170 millones de dólares más o menos las reservas internacionales, y si sigue en este ritmo, va a seguir depreciándose. Cuando estamos en un momento en el cual, si bien sigue siendo bastante unas reservas importantes, está en caída, constante caída, y podría llegar a quebrar ya el piso de los 38 millones de dólares. A partir de esto, también hay que pensar cuáles serían después el resto de las consecuencias que puede tener. En principio no hay ninguna consecuencia directa, porque esto fue, digamos, en los mercados de renta variable, mercados de acciones, en las bolsas. Recordemos que la bolsa argentina es muy chiquita, está medio alejada del mundo financiero gigante. Si bien se mueve un poco con el ritmo de las bolsas del mundo, no es una vía de contagio fuerte como podía ser en otra época, pero y también después, obviamente, estos commodities, y con el oro puede contagiar. Pero lo que sí puede significar para la Argentina es un daño indirecto, porque este temblor de la economía mundial podría pegar en socios comerciales importantes para el país, como por ejemplo son China y Brasil. O sea, si pega en China, que es uno de los compradores más importantes de alimentos a América Latina y principalmente también a Argentina, si ponele que tiene que moderar su demanda cuando los resultados económicos de China tampoco están siendo excelentes, esto sería un golpe, sí, desde el sector externo, que es usualmente el sector que más presionó a la Argentina en estas crisis de contagio de crisis. Y después también hay que tener en cuenta en Brasil, que en Brasil además hay otras cuestiones, como por ejemplo, ya todos sabemos la situación de Brasil, que da un clima económico raro, por decirlo de alguna manera, porque obviamente todas esas expectativas y todas esas cuestiones políticas también influyen en el devenir económico, sobre todo cuando Brasil no está mostrando los resultados económicos tan positivos que se podían esperar. Como decíamos ayer, las expectativas de crecimiento bajaron quizás hasta el 3% para lo que va a ser del año, pero hay que tener en cuenta un detalle bastante importante, que ayer el real se depreció un 1,7% y ya está en 2,25 unidades de real por dólar. Por lo cual, esto puede llegar también a impactar en Argentina, en la competitividad de Argentina. Por lo cual, también hay que seguir bastante de cerca el precio del real. ¿Vamos a tener vacaciones en Brasil? ¿Nos va a convenir? No sé, para mí Brasil me parece un país feo, entonces yo no iría de vacaciones. ¿En serio? Sí, no me gusta Brasil. ¿En serio? En realidad estuve dos días nada más en San Pablo trabajando, pero me parece feo igual. Si una persona opina eso, ¿puede seguir hablando de economía después? De economía puede ser, de turismo evidentemente no. No me gusta. Quiero señalar esto. No me discrimine. Señale. La final Pero no con el dedo, que es mala no, está, la virome. La final internacional de la que hablábamos, de estudiantes, todos presos, 30 días presos, Poletti, Manera y Aguirre Suárez los mandó Onganía.